Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Buenas noches. Les agradecemos que se encuentren presentes en la actividad organizada por el programa Estudios sobre la Psicosis del Instituto de Psicología Clínica, y el cual van a participar con diferentes visiones sobre la psicosis el asistente del Instituto de Psicología Clínica, Jorge Bafico, María Rosa Fernández, del Instituto de Métodos en Psicología, Fundamentos y Métodos en Psicología, y Marcelo González Simas, psicoanalista y amigo de la casa. Después hablamos un poquito más de la presentación de cada uno. Jorge iba a trabajar el tema el amor en la obsesión. Bueno, buenas noches. La verdad que es un gusto estar acá con tanta gente, con una película que nos convoca. Seguramente todos la hemos visto, ¿verdad? Esta película tiene, me parece, que múltiples lecturas. Uno puede pensar en lo que tiene que ver con la historia de las miradas, por ejemplo, con la historia del deseo, del amor, de lo que tiene que ver con la amistad, por ejemplo, que también aparece bastante en la película, sobre lo que puede ser un sistema judicial en un país como Argentina, bastante extraño, o lo que tiene que ver con el horror de la dictadura en la década del 70, por ejemplo, ¿no? Y también, ¿por qué no?, podemos pensar sobre el tema del poder. Sin embargo, cuando yo preparé un poco esto, pensé que quizás podríamos hablar de una historia que tiene que ver con dos palabras. Esas palabras son temo y te amo, que son un poco las dos palabras que atraviesan toda la película y la historia de Benjamín Espósito. Los psicoanalistas pesquisamos palabras, estamos en la búsqueda de palabras, y palabras fuertes, palabras amos, como se dice en la jerga psicoanalítica, que hacen a la historia y a la significación personal de un sujeto. Yo lo que les propongo es ver un pequeño resumen de la película que preparé. Yo lo que hice fue, la edité de otra manera, no es cronológicamente lo que ustedes van a ver o vieron en la película, sino que les voy a hablar de tres tiempos que me parece que aparecen muy claramente en la película, y después de verlo me gustaría un poco conversarlo con ustedes. Un análisis no es demasiado diferente a lo que acabamos de ver, aunque parece tan disímil, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes al principio vieron el tráiler de la película y ahora vieron un resumen con una edición con cierta intención, una lectura, una mirada diferente de la misma película, que podrían ser eventualmente dos películas diferentes. El analista un poco lo que hace es eso, edita y va armando una historia que tiene que ver con significantes y con el deseo del sujeto. Un poco es esto que traté de hacer, de estos tres tiempos que se ven en Benjamín Espósito muy claramente. Hay un primer tiempo que está reinado por esa palabra que es temo, por el temor, ¿verdad? Cuando él se despierta y escribe en esa libretita esa palabra y la deja ahí. Esa palabra queda ahí 25 años, dando vueltas. Y ahí podemos marcar una posición subjetiva muy clara en este personaje, que es un obsesivo desde el punto de vista psicoanalítico, creo que no hay muchas dudas, donde hay un temor muy grande de arriesgarse, que es una de las características del obsesivo, pero además hay otras cosas que me parece que estaría bueno poder compartir con ustedes. Una es el otro escenario que maneja el obsesivo. ¿Qué es el otro escenario? Es que por un lado se produce un escenario de la cotidianeidad, que es la película, es lo que ustedes vieron con Benjamín e Irene, y por otro lado un mundo íntimo de Benjamín que tiene que ver con el pensamiento. El sujeto obsesivo está ahí, entre otras cosas, para mostrar la radical ficción que constituye el lenguaje como dispositivo de comunicación. Él está allí para hacernos entender que el funcionamiento real del lenguaje es autoerótico. Él demuestra que solo en la apariencia su interlocutor es el otro. Esto lo dice un psicoanalista argentino que se llama Ernesto Sinatra. Ya que el hombre obsesivo, a través del otro, se habla a sí mismo. El sujeto obsesivo es aquel que tiene un fluido diálogo consigo mismo. Y esto es lo que nos muestra permanentemente en este primer tiempo Benjamín Espósito. La situación es muy clara. Todos acá sabemos que Irene está enamorada de él, ¿o no? ¿O alguien lo duda? El único que no lo sabe es él. Ella insistentemente le propone, por lo menos tres cuartas partes de la película, que él objete, que él diga algo. Y él, si ustedes se ponen a pensar en ese primer tiempo que yo tomo, él no habla, la que habla es ella. ¿No? Ella propone permanentemente. Bueno, objete, dígame, ¿no quiere que me case? Bueno, vamos a vernos. El tipo siempre está como durmiendo, ¿no? Está como en otra cosa. ¿En dónde? Hasta ella elige la hora y el lugar, bastante común en las parejas de hombres y mujeres, muchas veces, ¿no? Que dispone la mujer. Pero el hombre este gran obsesivo, en un tiempo de inhibición absoluta, en un primer tiempo de lo que sería un análisis, está tan entreverado con él mismo, en ese universo que tiene imaginario, donde él mismo se va haciendo la película. Y en esa película él no entra, él es poca cosa para Irene, él se lo dice. Irene, por favor, usted es rica, yo soy pobre, usted tiene un apellido inglés, yo no. Se lo dice el que lo quiere matar después, ¿no? Ella es intocable y vos no. De alguna forma es su propia argumentación. Eso es lo que un paciente va diciendo en un análisis cuando habla de su historia y uno lo va escuchando, porque está hablando siempre de él. Son pequeñas voces que toma de otros, pero que en realidad se refieren a él. El otro de su pensamiento, ese es el gran problema de la obsesión, y acá está bien claro, acá no necesitamos saber de la sintomatología obsesiva para darnos cuenta que es un obsesivo. El obsesivo va mucho más allá de sus síntomas, del famoso TOC, por ejemplo, que estamos viendo ahora, ¿no? De la sintomatología obsesiva, no. Lo que importa acá es ese universo del obsesivo que tiene que ver consigo mismo. Y esto nos lleva al otro punto que me parece interesante poder trabajar, que es la procrastinación. La procrastinación es tirar la pelota para adelante. Frente a esa ceguera que tiene el obsesivo, en lo que tiene que ver con su deseo, aunque tenga una mujer que le está pidiendo que actúe permanentemente, él lo que hace es procrastinar. Lo dice en la película, en este resumen que yo hice, estoy cansado de pasar 25 años y no hacer nada, vivir una vida vacía. Ojo, que no es una vida que no haya hecho nada, porque entre otras cosas se casó. Tuvo varios affairs, como él dice. Vivió con sus amigos, de huelga. No es que no hizo nada. Espósito demuestra ser un individuo que no se arriesga, no porque ella lo rechace, sino simplemente porque no puede. Se limita a procrastinar, a dejar para más adelante la solución del problema. En este caso, decir que lo siente, ¿no? Siempre está pidiendo casi perdón. En el seminario 1, Jacques Lacan plantea que los obsesivos hacen del análisis una espera tal como lo hacen en la vida misma. Por eso yo digo que esta película parece como que fuera el trayecto de un análisis, ¿no? Donde en el primer tiempo el sujeto está absolutamente inhibido. El tema es cómo nosotros sacamos a ese sujeto de esa posición, porque es una posición cómoda, porque es una posición de muerte. El tipo no se arriesga, ¿no? Siguen pasando cosas que no quiere decir que él no sea heroico, porque si ustedes ven, él no es un tipo cobarde, ¿estamos de acuerdo? Él se la juega por sus cosas hasta el punto que lo quieren matar y matan a su amigo. Es un tipo que se arriesga, pero cuando está tercerizado. Es decir, cuando él hace carne en alguna función o en algún lugar, no cuando tiene que ver con él mismo, con su implicancia. Ahí, por ejemplo, en el terreno del amor, es donde no funciona. Dice Lacan también en el mismo seminario, ¿de qué sirve esa espera? Se interpone entre él y la muerte. Eso es lo que él hace permanentemente, ¿no? Se interpone entre él y la muerte. Esta problemática apunta a lo que sería la esencia de la posición del obsesivo, la procrastinación. Ese es otro elemento donde yo les planteo que es una obsesión por esto, ¿no? Por el elemento para mí fundamental. Y en el seminario 4 va a decir, en la neurosis obsesiva no se trata solo de la relación del sujeto con su sexo, sino de una relación con el propio hecho de existir. Así, las siguientes preguntas se sitúan como obsesivas. ¿Qué es el existir? Y si ustedes se ponen a ver esta primera parte de la película, Benjamín gira en torno a la pregunta de la existencia. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿No? Típicas preguntas de un obsesivo. ¿A qué se identifica Espósito? Espósito tiene un gran problema. A Espósito le suceden dos cosas en el mismo tiempo. Aparece Irene en su vida, esta mujer muy bella, con la cual él no se anima, y además aparece el crimen de Julieta, esta mujer de Morales, que a él lo impacta profundamente a partir de la mirada, que es una cosa que Marcelo seguramente va a trabajar más adelante. pero que de alguna manera genera en Espósito un gran problema. Él admira a Morales. ¿Por qué admira a Morales? Porque Morales se pudo animar con esa mujer, se arriesgó, que es algo que Benjamín no puede hacer. Por un lado está atrapado a ese lugar, pero por otro lado también está atrapado al asesino, a Isidoro Gómez, por el lado de la mirada. Es un tipo que nunca puede mirar de frente a esa mujer, la mira de costado, ¿no? En las fotos, hay una foto donde aparece eso, por ejemplo. Espósito, en este primer tiempo, queda atrapado en el temo, en el temer. Se identifica, como dije recién, con Morales, aunque no está a la altura del mismo. Morales se animó a hablar. Todavía no sé cómo me animé a hablar, le dice en uno de los diálogos. Benjamín sabe que ahí fracasa. Benjamín, a diferencia de Morales, procrastina, identificándose a la venganza de Morales, y eso es lo que hace propio en su historia, y se terceriza. Va hasta el final, por eso no puede avanzar en su vida. Por eso no hay riesgo, aunque sea muy heroico lo que hace. Hay un segundo momento, que el segundo momento, a mi modo de ver, se abre con una pregunta que es analítica, aunque no la haga un analista. Es la pregunta que le hace Irene, que sigue hablando todavía, y le dice: ¿a qué temes? Ella descubre esa libretita, ¿no? Y le dice: ¿a qué temes? Creo que ahí se produce un quiebre en este hombre, muy sufriente, como todo obsesivo, muy cavilante, muy rumiante, con ese mundo que continuamente lo hace pensar. Y es ahí donde el tipo por primera vez empieza a hablar. Y es por primera vez donde Irene empieza a escuchar. Si ustedes recuerdan lo que vimos, ella ya no habla. Él la aborda y le dice: y bueno, ¿y cómo puede ser que uno pueda vivir una vida tan vacía? No puede ser que yo siga así eternamente. Irene ahí calla casi como que fuera un analista. Hay algo ahí de un movimiento que se empieza a jugar, que uno podría decir, bueno, algo de un posible análisis de este hombre tan rígido se puede empezar a dar. ¿Me siguen hasta ahí? No quiero dejar pasar todo el tiempo de nuevo, dice. ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto y hace 25 años que me contesto lo mismo. Deja, fue otra vida, deja, no preguntes, no pienses. No fue otra vida, fue esta. ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? Esto es lo que dice, ¿no? Y hay un tercer tiempo, que yo creo que se produce por esta pregunta, y ahí es lo que uno puede hablar de un cambio de posición subjetiva, o hasta en un análisis podría hablar de una rectificación subjetiva, que es cuando el individuo puede empezar a hacer algo con lo que le pasa, y tiene que ver con el momento donde él concluye la novela. Él puede terminar la novela cuando descubre realmente lo que pasa, ¿verdad? ¿Recuerdan esa escena donde él ve a este Morales cómo sacrificó toda su vida en un amor que era patológico? Uno no puede estar haciendo duelo 25 años por una mujer, porque eso se convierte en patológico. Él deja su vida, se va a otra provincia, lo que hace es atrapar a Isidoro Gómez y lo tiene preso, ¿no?, en una celda donde él también está preso. Eso es lo que descubre nuestro amigo Benjamín. Y en ese punto es donde Benjamín deja de identificarse a este hombre, porque se da cuenta que eso no es amor, que es otra cosa. Es ahí donde algo se puede caer y aparece a través de esa letra A que se pone en esa libretita por primera vez. Esa es el corrimiento, del temo al te amo. La A, ¿no? Algunos hablan del objeto A de Lacan. Esto se trata de una letra que justamente lo que hace es marca una gran diferencia, hay un antes y un después, donde el tipo puede hacer algo con su vida. ¿Qué puede hacer? Llevar por primera vez flores a su amigo muerto que murió por él, enfrentar su propia historia, y lo que a nosotros nos interesa más es por fin declararse a esta mujer. Si ustedes ven también la película, él no solamente que empieza a hablar, sino que empieza a irrumpir la escena. Él va a enfrentarse a la situación por primera vez. Él no pide permiso, entra en el despacho de Irene y nadie lo puede detener. Y la mirada de él cambia por primera vez hasta el punto que Irene se da cuenta de lo que va a pasar. ¿Bien? Y él, con decirle tres o cuatro palabras, ahí ya se sabe lo que todos pensamos, que cuando se cierra la puerta estamos todos convencidos que van a ser felices por mucho tiempo. Habría que ver si eso es así o no, pero por lo menos es lo que la película nos induce. Entonces, si Benjamín Espósito hubiera hecho un análisis, yo creo que probablemente hubiera demorado mucho menos de 25 años, hubiera rescatado varios años de su vida en esa ceguera y en esa procrastinación y en esa atadura a esos preconceptos morales que de alguna forma se los dio Morales. Miren qué interesante. Eso podría haber hecho en un análisis, cambiar de posición subjetiva, no cambiar su estructura porque va a seguir siendo obsesivo. Así que un poco la idea, porque tenemos que hablar muchos, es que ustedes puedan pensar que esta película también se puede leer como cómo funciona un análisis. Y un análisis lagañano funciona así, no es tan raro ni tan cerrado o hermético como algunos creen. No, es simplemente el cambio de dos palabras. De eso se trata a veces el psicoanálisis lagañano. Muchas gracias.